Este es el remix, mamacita. Maluma, bebé, baby. Lucra, Kea, Argentina y Colombia. Ya pasé más de un mes en la cama, extrañándote a cada mañana. Y ya me están matando las ganas de llamarte a ver si aún me amas. Dígale a ese tal orgullo que te debo algo que no es suyo. Porque siempre fuiste para mí, sola para mí, te quiero decir. Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a serte mía, porque un amor así no se olvida. Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a serte mía, porque un amor así no se olvida. Yo quiero besar tu cuerpo, hacerte mía, decirte cosas que no decía. La nota loca que ni Randy tenía, los dos en el cuarto haciendo groserías. Hey, ¿qué bebé con tu sepello, hombre? Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida. Baby, por la hora de llamarte. Estaba ansioso y moría por preguntarte. Si extrañas mis latidos o me olvidaste rápido. Pusiste un punto, mami, no fue aparte. No paro de amarte, yo. Como yo, nadie te parte. Quiero volver a conquistarte. Volémonos, vayámonos para un lugar aparte. El nene nunca te comparte. Hola, perdida, soy yo, el ex amor de tu.